yo. Por favor, no me corten. Quiero ver. Hola, hola. Una extraña sensación de vacío me atormenta por las noches y no puedo dormir. No me dejes, por favor, te necesito. Es verdad, me he equivocado, hoy estoy arrepentido. Loco, me vuelvo si pienso que tu cuerpo está bailando en otro cuerpo. Ya poco me estoy muriendo, no dejo de pensar en ti. No me dejes, por favor, te necesito. No puedo estar sin navegar por los mares de tu cuerpo. No me dejes, por favor, te necesito. Perdóname, perdóname. Con el fuego del recuerdo que aún vive en mí. Loco, me vuelvo si pienso que tu cuerpo está bailando en otro cuerpo. De a poco me estoy muriendo, no dejo de pensar en ti. No me dejes, por favor, te necesito. Los mares de tu cuerpo, no me dejes, por favor, te necesito. Perdóname, perdona, perdón. No me dejes, por favor, te necesito. No puedo estar sin navegar los mares de tu cuerpo. Me dejes, por favor, me dejes.